somos. No sé qué sientes. No sé qué sientes. Yo igual te tomo. Tú igual me mientes. No sé qué somos. No sé qué sientes. No sé qué sientes. Yo igual te tomo. Tú igual me mientes. No sé dónde estás, yo no sé lo que haces. De mantenernos juntos no fuimos capaces. Vivíamos sin guerra para hacer las paces. Más te llevo conmigo para hacer lo que pase. Y desde acá te pienso, desde acá te siento, oh no. Tu cuerpo me dejó sediento y tu maldad sin argumentos. Hoy no te quiero lejos, te prefiero aquí. Somos lo simple de lo complejo. No somos nada, pero estoy pa' ti. You're always pulling me back in. You know I can't resist the touch of your skin. Baby, when we lay down, down, messing up the sheets that covered in sins. Add it all night, forget where we've been. Seduce me, confuse me, you're making me stay. Lies on your tongue, then we kiss them away. It tasted kinda bitter, sweet the wind was silent with our fingers on the trigger. I know you, I want you, this could never last. I did my best, tried to race and I passed, but it caught up with our love. I'm guessing it's the end, cause in the end it's not enough. No sé qué somos. No sé qué sientes. No sé siente. Yo igual te tomo. Tú igual me mientes. No sé qué somos. No sé qué sientes. No sé siente. Yo igual te tomo. Tú igual me mientes. De verte aquí, mi cuerpo ardiendo espera por ti. Vente conmigo esta noche, tal vez hagamos un trato por última vez. Me muero de ganas de verte aquí, mi cuerpo ardiendo espera por ti. Vente conmigo esta noche, tal vez hagamos un trato por última vez. Me muero de ganas de verte aquí, mi cuerpo ardiendo espera por ti. Vente conmigo esta noche, tal vez hagamos un trato por última vez.